Aloe, buen día. Flor Berreaute de Radio Encuentro te saluda. Hola, Flor, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bueno, con ganas de saber y que nos cuentes sobre esta actividad que se va a realizar esta tarde, ¿no? Sí, esta tarde vamos a estar con una capacitación. Es una capacitación abierta que vamos a dar en la sede del partido, ¿no? Sí. Como bien lo dijiste, llámame al movimiento. Nosotros somos un movimiento, ¿no? El peronismo es un movimiento. Y lo vamos a dar en la calle Buenos Aires, ahí donde tenemos la sede del partido. Sí. Como lo dijiste hoy, es una capacitación sobre lo que son los derechos políticos y sociales del peronismo frente al macrismo, ¿no? Así como lo nombraste. Claro. Estamos en una situación donde estas cosas son necesarias charlarlas, ¿no? Y nosotros lo que proponemos desde el peronismo, ¿no? Es una crítica, pero con una propuesta, ¿no? No quedarnos solamente en la crítica. Claro. Así que están todos invitados, ¿no? ¿A cargo de quién va a estar esta actividad? Viene el licenciado Fernando Lanza. Bien. ¿Y va a ser algo que va a ser solo por esta tarde o luego se van a ir realizando otras charlas? Claro, esa es la idea que esto se replique, ¿no? Y así como lo hacemos nosotros, mira, te comento, nosotros integramos el Frente para la Victoria, Sí. se conformó el año pasado y al día de hoy está compuesta por 8 partidos, ¿no? Si no me equivoco, si me está faltando alguno. Y la idea es que esto, así como lo hacemos nosotros, que lo hagan, si se hace en otra sede de otro partido que lo integra, Claro. pero siempre buscando la concientización, ¿no? Y conciencia, más que nada, con lo que está pasando, ¿no? Nosotros vamos a estar, nosotros esto lo vamos a volver a hacer, vamos a volver a convocar, y la idea es que esto nos nutra a todos entre los que estamos de este lado de la vereda, ¿no? Porque hoy en día está más que claro quién le da el aval y quién le da le levanta el brazo a la derecha que tanto estrago nos está haciendo, ¿no? Alberto, te pregunto por Sí. la conformación de la unidad básica, La Razón de Mi Vida, ¿no? Sí, Que sí. es, bueno, el movimiento Acción Peronista también está dentro de esta unidad básica, digamos. Claro. Esto es un trabajo que hicimos en conjunto con otra gente de otras agrupaciones, ¿no? Y que quien la conduce acá en Viedma es la concejala Evelyn Rusciot. Sí. Nosotros somos una agrupación dentro de la unidad básica. Está bien. Bueno, y me imagino que en viviendo, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Todo lo que está pasando en estos últimos días, por Tal ejemplo, cual. ayer la movilización contra el decreto de Macri. Tal cual, sí. Sí, estamos en tiempo donde creemos que no movernos y activar frente a estas cosas, y siendo peronista más que nada sería ser hipócrita, ¿no? Y hay cosas que son muy sensibles, están chocando muy duro. Y la realidad de verdad que duele, ¿no? Uno se da cuenta, todos los días, ¿viste? Hay una provocación constante. Vos a veces, ¿viste? Te pones a pensar, estos tipos no son nefastos, ¿viste? Vienen por todo, ¿no? No es. Y esto, hay un plan, algo tan oscuro atrás que con estas cosas nosotros las necesitamos, las creemos necesarias. La capacitación que vamos a hacer, ya sea ir a una plaza, pegar un cartel, pintar un pañuelo, son cosas que no las tenemos que perder, ¿viste? Bien. Bueno, Alue, recordanos la hora y la dirección de donde se va a realizar esta capacitación. Esto se va a hacer a las 6 de la tarde, hoy, Sí. en la sede del Partido Justicialista, ahí en calle Buenos Aires.